Me estaba preguntando, porque siempre me pregunto cosas, a veces me las respondo y otras veces busco las respuestas en otra parte, con otra gente, pero me estaba preguntando si, por ejemplo, la psicología social se metió alguna vez con qué es lo que pasa en la sociedad en un periodo eleccionario como este que estamos transitando, primero que tenemos las PASO, después que tenemos las elecciones, a lo mejor tenemos un balotaje, digamos, hay todo un periodo de elecciones y hay un bombardeo constante de los medios de comunicación con respecto a este tema. Pero ¿sabés a quién le voy a preguntar esto, no? Se lo voy a preguntar a Diana Cordon, que anda por ahí en el teléfono. Diana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Quique, te estoy escuchando. Bueno, ¿y qué te parece esta pregunta que me hago? Bueno, escúchame, la pregunta me parece que, te diría, la respuesta es casi obvia, que efectivamente la psicología social además tiene diferentes lecturas. También los que hacen este bombardeo que vos Sí. mencionás a través de los medios de difusión, también saben de psicología social. Ajá, claro. Sí, claro, la estudian a propósito de... Claro, exactamente, porque el tema es cómo poder ejercer una influencia en las opiniones de la gente, digamos, ¿no? Claro, sí. Llevar agua para su molino. Exactamente, así que uno escucha todos los días este bombardeo que vos decís, donde se dan por ciertas afirmaciones, por ejemplo, Ajá, claro. como Sí. para que la gente las tome como verdades Reveladas. reveladas y que desde ahí pueda pensar de determinada manera. Sí. La verdad es que es un ejercicio fenomenal de lo que yo alguna vez te hablo cuando te digo el tema de crear consensos favorables. Ajá. Esto es un ejercicio fenomenal con el manejo total de la psicología social. Ahora, el uso de estos medios de comunicación no es ni bueno ni malo, o a veces se usa para bien y para mal. ¿Y quién juzga si es para bien o para mal? Mira, esto no me lo preguntes como terapeuta, esto te lo digo en mi opinión como ciudadana. Sí. Mi opinión es que los medios masivos de difusión en general están utilizados, tienen dueños Claro, sí. y tienen por lo tanto Intereses políticos, económicos, etcétera. intereses de todo tipo que Sí. ponen en juego la información, todos los programas que ponen, las propagandas que se hacen, etcétera. Sí. De modo que a mí me parece que no es independiente. Lo que sí creo es que uno no les puede dar a los medios un poder absoluto, viste, sobre las decisiones de las personas. Ajá. Porque yo creo que siempre hay algo que tiene que ver con la experiencia concreta que hacemos todos, que si bien los medios influyen muchísimo, Sí. las experiencias de vida que hacemos también importan a la hora de tener una opinión de qué es lo que se va a hacer, ¿no es O sea que cierto? la influencia de los medios nunca es total sobre uno. Yo creo que no es total. Lo que sí creo es que justamente se estudian cuáles son las vivencias de las personas para poder operar Sí. sobre eso en una dirección, ¿viste? Eso Sí. es lo que creo. Bueno, y lo hacen con éxito. Y lo hacen con bastante éxito, efectivamente, Sí. con bastante éxito. Sí. Yo en este momento te digo la verdad, tengo tal atosigamiento de las propagandas televisivas y a su vez las faltas de contenido, Ah, claro, porque vos viste que en sí. general las propagandas son propagandas que no aluden a propuestas, no aluden a contenidos, Sí. digamos, que te puedan hacer reflexionar. Sí, y por otra parte, estamos siempre sometidos de alguna manera a una danza de nombres en lugar de ideas. Exacto. Ah, claro. Ese es un fenómeno novedoso. Me parece que no solo en la Argentina, sino en todos lados, por lo menos se dice que este tema de las figuras ha sustituido la de las organizaciones, Ah, claro. ¿sí? Que serían como figuras que buscan cierto liderazgo, que con las cuales la gente se pueda identificar. Pero esto lo utilizan todos los distintos grupos que hacen propagandas a través de los medios, De ¿no? cualquier manera nos influencian como para que elijamos entre la gente que hay en lugar de elegir entre las ideas que hay. Digamos, te dan un marco en el cual la posibilidad de elección es muy pequeña, digamos, Claro, ¿no? eso es, sí. Este, Sí. Bueno, la grieta justamente hace eso. Claro. Te permite elegir entre dos, no entre ocho. Y la verdad que es duro, porque yo llega un momento en que vos ves programas y programas, y realmente es duro porque esto que vos decías es que no hay una discusión de ideas. Eso es. Hay una hay una campaña para ver quién seduce más, pero discusiones de ideas no aparecen. Ahora, ¿cómo, bueno, volviendo al principio, ¿no? ¿Cómo repercutirá en cada uno de nosotros como componente del cuerpo social esta falta de discusión de ideas? De alguna manera creo que lo pagamos de alguna forma eso. Algo nos está pasando seguramente que hemos abandonado ese mundo de ideas para pasar a elegir simplemente gente. Sí, yo creo que es un signo de la época, esto que hablamos tantas veces. A mí me parece que es un signo de la época, que es también un síntoma de los desencantos de la época. En ese sentido, yo creo que hay algo que también se dice, no en las elecciones no se vota porque alguien verdaderamente confíe en alguna posibilidad de una nueva política a favor del pueblo. Ajá. Se está votando en realidad en contra. Ah, claro, se vota en contra o de última, si vos querés también, se vota el menos malo. Sí, a mí es lo que me pasa también. Sí, sí, claro, claro, claro. Yo también tengo decisiones tomadas en ese sentido que tendría que ver con eso, con votar lo que uno siente que contra aquello que vos querés que es derrotar, digamos, ¿no? Sí. Ahora, una cosa. Si sabemos que esto no está funcionando bien, ¿por qué lo seguimos haciendo? A mí me causa gracia, Quique, porque... No, vos, primero, yo no tengo una respuesta, porque vos me preguntás a mí y yo no tengo una respuesta, pero lo que me causa gracia es que muchas veces terminamos discutiendo, o no discutiendo, ¿no? Sí. Charlando en un punto que sería algo así como que vos suponés que estamos todos obstinados en hacer lo que nos hace mal, ¿no? Sí, de alguna manera sí, porque lo estamos descubriendo a medida que vamos conversando y vamos haciendo una especie de constante repaso de derrotas y digo, ¿y para qué seguimos haciendo esto? Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que es muy difícil enfrentar las estructuras de poder. Sí, claro. A mí me parece que ese es un problema tremendamente serio. Entonces no es que hay una obstinación que tenemos los argentinos por padecer. Sí, vos decís sino que las vos, estructuras de poder son muy fuertes. Y no te dejan salida, no te dejan salida. Y que hacen muy difícil la salida. Yo sinceramente creo... Por supuesto, creo que las elecciones hay que tratar de ver que se puedan aprovechar, sí, ¿no? Sí, claro. A favor del pueblo. Claro. Pero sinceramente creo que las salidas vienen por el lado de un protagonismo social de otra naturaleza. Ajá. Eso es lo que a mí me parece, que en la medida en que haya protagonismo social, en el que la gente verdaderamente pueda movilizarse en favor de sus derechos... Sí. Se generan mejores condiciones para poder incluso generar condiciones electorales más favorables. Claro, vos te referís específicamente a ponerse en marcha. Vos te referís a movilizaciones. Sí, exactamente. Ajá. Exactamente, a poder... Mira, yo alguna vez te hablaba, no sé si te acordás, de esta idea de los cuerpos en las calles congregados. Sí, sí, sí, sí, me hablaste de eso. Que tienen como un efecto de palabra, digamos, ¿no? En el sentido más profundo, un efecto... Sí, sí, dice algo, dice visibilizar algo. Problemas, claro, exigir y generar la condición de que hay derecho a tener derechos. Y la verdad que ese derecho a tener derecho se gana en la calle. Sí. Esa es mi impresión, mi opinión, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna vez hablábamos de todo lo que significa el movimiento de mujeres hoy en la Argentina y en el mundo. Sí, y el movimiento de mujeres es un movimiento que ha tenido peso en la medida en que se ha desplegado en la calle. Claro, porque la calle parecería ser uno de los pocos sitios donde podemos usar la palabra nuestra, ¿no? Sí. Porque los medios de comunicación no son nuestros. Exactamente. Y donde podemos hacer visible aquello que precisamente aquellos que utilizan los medios tratan de invisibilizar. Sí, Claro. Yo creo que la visibilización es en la calle, de necesidades, de derechos, de que haya algo diferente que nos vuelva a encantar con un proyecto, ¿no? Claro, ¿y no sería mejor tener más medios? Es decir, provocar que de alguna manera la gente tenga... En realidad lo que está sucediendo con un montón de emisoras comunitarias, un montón de pequeñas radios que en un momento dado salieron como hongos después de una lluvia en todo el mundo, no en este país solamente. Y me parece que eso es una respuesta a la hegemonía de los grandes medios de comunicación. Sí, yo creo que, mira, yo creo que es una batalla constante. Por ejemplo, efectivamente, todas esas radios que salieron, qué sé yo, los medios alternativos, que se suele decir, siempre son un instrumento que vos ves que hay radios barriales, radios locales, etcétera, que a mí me parece que de alguna manera son un instrumento enormemente valioso. Pero siempre es una lucha, porque, por ejemplo, vos fíjate, también las redes. Sí. Son un espacio sumamente valioso. Y las expresiones populares muchas veces usan las redes, aunque las redes también las usan para... No, claro, claro. Pero hay una frase que por ahí se te escapa, un poco fascista, pero en las redes opina cualquiera. Sí. Y entonces, como no hay una profesionalización de la opinión en ese caso, como no hay periodistas de verdad en las redes, cualquiera dice cualquier cosa y otro cualquiera cree también en cualquier cosa. Sí, eso es cierto. Hay una especie de degradación ahí en ese sentido que me da la impresión de que está como, bueno, se infantilizó el tema de las redes. Sí, es cierto, pero yo te voy a decir una cosa. También hay grupos, por ejemplo, vos fíjate que cuando fue la primavera árabe, las primeras convocatorias fueron a través de las redes. Sí. Entonces, a mí me parece que efectivamente lo que vos decís es parte del problema. Sí. Pero también es cierto que, bueno, que el tema es cómo poder utilizar los instrumentos que se tienen. Las radios alternativas yo creo que son un instrumento que se tiene. Sí. Y después, bueno, todos los medios que se puedan utilizar, estando claros de que, sinceramente, de que hay una diferencia de fuerzas, digamos, entre unos y otros muy grande. Sí, pero a pesar de todo, las redes funcionan a la hora de convocar gente para juntarse por algún tema en una plaza, por ejemplo. Exactamente. Y ahí funciona. En ese sentido son muy convocantes las redes. Sí, claro. Ahora, después tu pregunta, ¿sabés qué pasa? Vos te haces las preguntas, Quique, que nos hacemos tontos. Sí. ¿Viste? Cuando vos decís, yo le voy a preguntar a Diana, y yo digo, me va a preguntar Quique exactamente las mismas cosas que me pregunto yo. Bueno, pero quizás sea para que vos me digas, mirá, la verdad es que, son las mismas preguntas que yo me hago, y entonces yo me quedo un poco más tranquilo. Sí, pero sabés que siempre lo que te digo, de algo estoy convencido, que las preguntas que nos hacemos, somos muchos los que nos hacemos ciertas preguntas, sí, y que las respuestas y poder pensar esas preguntas siempre es una función colectiva. Ah, sí. Sí, eso sí. Sí, yo, digamos, estoy absolutamente convencida. Aún cuando uno está solo pensando una cuestión, ajá, tiene internalizadas las voces de otros. Entendí. Y tiene internalizadas las opiniones de otros y las preguntas de otros, etcétera. Entonces, a mí me parece que las búsquedas de resoluciones o las búsquedas de posibilidades, en fin, todo esto que hablamos siempre, yo creo que esas búsquedas siempre son colectivas. Gracias, Diana. Bueno, te mando un beso grande. Te mando un beso grandote. Bueno, un beso grandote. Bueno, muy chau, amable, chau. Chau. ¿La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto?